¿Saben por qué cuento todo esto? Porque tenemos que darnos cuenta del mundo en el que estamos. Y si no nos damos cuenta en el mundo en el que estamos, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar mal. La FAO anunció hace un mes atrás que como consecuencia de este conflicto bélico, el mundo va a enfrentar una hambruna que va a lastimar a 300 millones de habitantes de este mundo. ¿Dónde están esos 300 millones de habitantes de este mundo? En el hemisferio sur, en nuestro hemisferio. Vivimos en Latinoamérica, el continente más desigual del mundo. Frente a semejante realidad, ¿no tenemos que reaccionar de algún modo? ¿No tenemos que ver cómo nos protegemos? ¿No tenemos que ver cómo nos garantizamos que eso no nos ocurra? ¿No es ese el deber que nos cabe? Miren, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Somos enormes productores de alimentos. Tenemos por delante una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriento. Una oportunidad única. Si es que sabemos ponernos de acuerdo para aprovechar la oportunidad. Única.